Bueno, buena música, buena compañía, buena sintonía y no solamente el sonido, sino también el contenido. Radio Kermés, ¿qué más querés? Che, y bueno, estamos como queremos porque en Radiocracia Plus, en el piso, Valen Quintero. Bienvenida, Valen. Hola, hola, equipo. Hola, en vivo, ¿no? Estamos ya aquí formando parte de este equipo de la mañana kermesera desde temprano, pero ahora de este lado. Qué lindo que es estar de este lado. La verdad que se festeja también. Sí, me gustan los dos igual, la técnica también, pero bueno. Tienen sus condimentos distintos cada uno. Está bueno eso de estar de los dos lados del mostrador, sin hacer ninguna alusión a las cuestiones que tienen que ver con el Estado y el empresariado. No, por favor. Pero, no íbamos por ahí. Pero ¿cómo escaparle a esa cuestión? Que hay que seguirla desarrollando, ¿eh? Definitivamente, sí, esto que introduje hace un ratito, unos segundos, que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia, tiene que ver también con el devenir, el pasado histórico y el devenir de nuestro país. Y de tu futuro, de tu vida y también de tu actualidad. Así que lo vamos a seguir desarrollando. Y, por supuesto, vamos a desarrollar también lo que Valen Quintero tiene para compartir con nosotros. Un montón de cosas tengo para compartir. Soy como, en realidad, sí, solo difundo lo que otra gente va a compartir. Mamá Noelia, con sería, una gran bolsa. ¿No? Porque, claro, también podría ser. Vengo a compartirles todo lo que hay a partir de hoy en nuestra ciudad, en Toay, en algunos de los pueblos de alrededor y para todo este fin de semana que incluye el 24, que va a ser feriado, que claramente nos va a encontrar en las calles con una vigilia, bueno, con un montón de actividades. Pero para ir cronológicamente, vamos con lo que tenemos desde el día de hoy, desde este viernes, que es un encuentro muy, muy interesante. La primera invitación es de percusión y escritura. Las dos cosas juntas, sí, así como lo escuchan. Si te resuena el querer escribir, animarte a esbozar las primeras palabras, los primeros versos, qué mejor manera que hacerlo también con la percusión. Entonces, en Cheje se va a dar esta amalgama y un encuentro de percusión y escritura que va a ser hoy a partir de las 6 de la tarde allí en la Casa Cultural Cheje, Alvear 455, en la que primero se tocarán unos sones. Sí, unos sones, tranquilamente. Unos llamados serán. Claro, con tambores que van a ser repartidos por la profe que es Maru Enríquez. Y después de tocar y de que salga ahí toda la parte musical, se va a pasar a la parte literaria y se va a comenzar a escribir. Así que si te interesa esta propuesta, es muy, muy linda. Son muy piolas también quienes lo llevan adelante, Maru y Bárbara, allí del Espacio Cheje. Así que dense una vuelta por ahí y anímense a ir. Si no conocen, si no saben ninguna cosa, yo, por ejemplo, que soy muy mala con los instrumentos musicales, pero que me gustaría, es también una posibilidad para ir a conocer. Si sos mala y te gusta pegar, le pegás a un instrumento de percusión. Pero además me quedo sorprendido de la amalgama que dijiste. Para mí suena muy a experimento, pero sí, seguramente por algo va a estar ocurriendo, porque en Cheje sí que la tienen clara con esto de mezclas, cocinar algo, elaborar y sobre todo medio en comunidad siempre, ¿no? Así es, es un colectivo, literalmente. También a las 6 de la tarde, pero en otro punto de la ciudad, en la biblioteca Edgar Morisoli, allí en Víctor Lordi 73, se van a estar abriendo las puertas para varias actividades, entre ellas un taller de guirnalda, un pañuelazo artístico, el taller de pegatinas por la memoria con la juglaria, y de esta manera se va como conformando lo que se puede llevar a la marcha del 24, ¿no? Vamos a tener pegatinas, porque hay taller de pegatinas, guirnaldas, pañuelazo artístico, ¿no? Si tenés ganas de hacer tu cartel, tu pañuelo, tu guirnalda, lo que quieras que te acompañe en la marcha del 24, me parece una buena oportunidad acá de la mano también de La Juglaria, este colectivo de artistas que van a estar allí para que vayamos y hagamos nuestras expresiones. Elaborar herramientas para, bueno, ir con equipo a poner el cuerpo en la calle, donde se lo hace valer. Claro que sí. También están las propuestas que ya hemos cubierto en las mañanas de Radio Kermés, por ejemplo, Pájaros bajo las aguas, que es la propuesta del teatro ATTP, que ayer nos invitó uno quien lo lleva adelante, que es Josu Atalaya, que estuvo contándonos que, bueno, que es una propuesta poética, que sería como la manera que encontraron de abordar los sentimientos, el transcurso de esos sentimientos, el proceso de esas etapas. Y bueno, para poder acompañarles, se suman al ATTP, que tiene todas las propuestas en una cartelera en sus redes sociales. Así que entran allí y van a poder ver la obra Pájaros bajo el agua hoy a las 20 horas. Bueno, alta cocina, dramaturgia y demás en la Casa del Teatro por excelencia, claro que sí, de nuestra ciudad capital. Así es. Y la próxima invitación es una obra de teatro, viene de la mano de La Escalera Teatro, que es una de las propuestas de la UNLPAM, y para que la invitación sea llegue más, la tenemos en voz de uno de sus protagonistas. Muy bien, a ver. Bueno, hola gente de Radio Kermés, hola audiencia de esta radio tan escuchada. Bueno, mi nombre es Gustavo Rodríguez, estoy a cargo del grupo de teatro La Escalera de la Universidad Nacional de La Pampa, y esta es una invitación para hoy viernes a las 21 horas en el Aula Magna. Presentamos una obra de teatro que se llama Imborrables momentos que siempre guarda el corazón, de Omar Lopardo, en el contexto de la semana, el mes de la memoria. Es una obra muy sensible, pero que no tiene golpes bajos y que nos va a permitir un poco reflexionar sobre lo que pasó y sobre lo que pasa y lo que no queremos que vuelva a pasar en nuestro país, ¿no? Trabaja gente que participa del taller de teatro de la universidad y algunos invitados. Son bastantes personas las que están arriba del escenario. Es apta para todo público, con entrada libre y gratuita. La historia narra sobre un matrimonio mayor de artistas. Ella es directora de teatro, él es director de cine, y han decidido filmar escenas que en algún momento su hija les contó, porque sienten que ya están grandes, que la memoria no es la misma, y deciden tenerlo eso como recuerdo. Es una obra muy linda, muy, muy sentida, que me parece que está bueno que el arte sirva para, no solamente como un hecho artístico justamente, sino que tenga otro fin. En este caso, más allá del fin artístico, también tiene un fin de hacernos pensar, de hacernos reflexionar, de encontrarnos desde algún lugar en el pensamiento. Así que bueno, los esperamos a las 9:30 de este viernes para Imborrables momentos que siempre guarda el corazón, en el Aula Magna. Gracias, gente, por difundir lo que hacemos. Qué bueno, qué importante tenerlo a Gustavo. Así es. Un gran trabajador del mundo teatral pampeano. Uh-huh. Docente también. Docente, que si hay algo que hace también la gente comprometida, íntegra, con una gestión, como ir cediendo lo que se sabe, lo que se ha experimentado en la vida, es la docencia, y Gustavo lo viene haciendo desde hace rato. Así que aprovechar estas posibilidades. ¿Eh? Así es que, como dijo, es libre, gratuita la entrada, y además están trabajando sobre una propuesta de Omar Lopardo, que también es un gran teatrero. Así que, bueno, vamos a tener esta posibilidad para ya adentrarnos en las actividades que van tiñendo, si se quiere, van de antesala al 24 de marzo. Tal cual. Lopardo, para agregar una pastilla. ¿Sí? Uno de los grandes autores teatreros de la Argentina, pampeano, y seguramente, si no es el más grande, está ahí entre los dos o tres primeros autores de dramaturgia de la provincia. Así es, bueno, quien ha ideado el Festival del Cigomático Mayor, que sigue sumando ediciones. Bueno, para hoy también, ya cerrando las propuestas de este viernes, I Love Diana en Jaque al Rey, dice a las 00, pero es meramente porque hay que poner un horario, sepamos que va a estar tocando más cerca de las 1, 2 de la mañana, por lo menos, así que por allá nos estaremos viendo. Para las propuestas que siguen con esta tonalidad del 24 de marzo y un poco enmarcándonos en eso, hay una propuesta que llega a los espacios culturales que mencionábamos. A Cheje va a estar también en el Centro Cultural de Ida y Vuelta. Es una propuesta que viene de la mano de un director, actor de Pehuajó, le vamos a preguntar a él de qué va la propuesta de la obra. Lo recibimos a Oscar Pérez. Oscar, bienvenido. Juan Pablo y Valen. Valen y Juan Pablo por acá. Hola, hola, hola, buen día. Buen un gustazo, día. Valen y Juan Pablo. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Estás ya por suelos pampeanos? No, no, todavía estoy en mi terruño, en Pehuajó, que también es pampeano, ¿eh? Wow. Sí, sí, pero quise decir más del lado donde íbamos a estar teniéndote, sí, este fin de semana, ¿no? Vas a estar por acá, por Anguil, por Santa Rosa, queda todo más cerquita. Vas a estar llegando con Potestad. Sí. Bien. Exacto. Sí, sí, sí, sí, sí. Pía Cenizo, esta compañera de oriunda de Deró, a la quien conocí cuando hizo el profesorado de teatro aquí en Pehuajó, y es la que ha hecho la gestión para que pudiéramos llegar con Potestad, una hermosa obra, inmensa obra de Eduardo Tato Pavlovsky, que pudiéramos estar en Anguil, donde ella reside, creo que Pía está viviendo allí. Así es. Y en Santa Rosa. Sí, bien. Sí. Sí. Oscar, es la muy primera. Muy contento de volver. Volvés a La Pampa. No es la primera vez que andás por por la provincia. No. Seguramente tenés la posibilidad de viajar, de ir a otros teatros, el oeste de la provincia de Buenos Aires, recorres otros lugares del país, pero. Hay una devolución particular cuando venís a La Pampa, tenés una mirada sobre esta verdadera industria, nosotros por lo menos la tenemos puesta en valor así, como una verdadera fábrica, no sabemos, eso sí, qué nota ponerle al talento teatrero pampeano. ¿Vos cómo lo ves, Oscar? Bueno, a mí, por ejemplo, yo estoy muy ligado a toda la actividad. Mirá, te voy a hacer una, a ver si me puedo, cortita. En el año 85 estuve en un campamento teatral Trenel, que fue una maravilla, que yo me fui de acá de Pujó con una compañera a participar en ese campamento teatral, que me pareció algo maravilloso que hacían en esa localidad tan pequeña, digamos, en ese tiempo, la importancia que tuvo para mí ese encuentro. Y después, en otros años, nosotros desde el TIP, fuimos con El Reñidero, una obra bueno, no me voy a acordar del autor ahora, perdón. Y fuimos a Santa Rosa también, nos fue muy bien. Y después estuve yo hace un par de años, o tal vez más de años, en otro teatro que es nuevo, un teatro hermoso que está por ahí cerca de algún supermercado, sí, que hay. Sí. No me acuerdo bien. Es el teatro de la Asociación... de trabajadores ATTP, del Teatro Pampeano, sí, ATTP, sí. Exactamente, a esa sala hermosa, hermosa que tienen ahí, qué maravilla, muy bueno. Y después también otra cosa que ha pasado en mi vida es que mi hermano menor, Héctor Ricardo, estuvo viviendo en Santa Rosa y por lo tanto conoció mucha gente de teatro, es más, hizo teatro ahí él. Entonces siempre estuve muy ligado, pero ahora estoy medio olvidado de todas esas cosas, ¿viste? Pero siempre estuvimos en contacto con los pampeanos. Bueno, sí. No ha pasado nada, Oscar, nada más digo porque lo que mencionaste, tu primera aparición por acá en la localidad de Trenel para ese campamento teatral, estuvo realizándose justamente el 8, 9 y 10 de marzo de 1985, apenas han pasado 40 años. Mira, ¡oh, qué maravilla! Así, vi, ¿no?, elencos, sí, de San Luis, vi elencos de toda la región, de otras provincias, pero vi un teatro tan fresco, tan lindo fue eso, tan, tan lindo para mí, actor de teatro independiente, casi vocacional, muy amateur, de acá de una localidad como Pehuajó, que me dijo esto, es, no sé qué me pasó, que me dijo eso, ¿viste? Esa maravilla que era eso. ¡Qué lindo! Sí, y los números redondos también. Sí, perdón, 40 Oscar. Años, claro, 40 años, claro. Claro, que es lo que hace que caigan, ¿no? Uno tiene un peso especial esos números redondos. La historia con la que nos vienen a visitar en esta oportunidad está enmarcada en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. ¿Querés contarnos uh-huh. alguito? Bueno, nosotros, yo particularmente tomé este texto, descubrí accidentalmente este texto maravilloso de Tato Pavlovsky, y tengo un primo hermano desaparecido. Nosotros somos una familia muy numerosa y no había ninguna, cómo decirte, ninguna de los familiares que hubiéramos tenido así como no sé cómo decírtelo, de hacer un homenaje o de... Y a mí se me dio por esto, por pensar en mi primo hermano y homenajear a un desaparecido de tantos que hizo esa dictadura nefasta que tuvimos. Entonces este texto me cayó ahí y quise encararlo. Un director me lo propuso y me quiso dirigir él y le dije no me dirige nadie, voy a armar un equipo de trabajo, y con ese equipo montamos esta obra en el 2010. Y desde ese tiempo que la vengo haciendo, y tiene muchísimo que ver con la época de la dictadura cívico-militar. Por lo tanto, para mí, en esta fecha, hacerla es como una prueba o un aporte a una militancia de que esto no se vuelva a repetir en nuestro país. Ahí... Me hubiera gustado llevar la obra y que la vean alumnos de algunas escuelas, secundarios, terciarios, hacer una charla, un debate, un conversatorio, para que esto nos sirva de algo, porque esto que nos pasó, en alguna medida, estamos muy cerca, y ojalá que me equivoque, estamos muy cerca de que vuelva a repetirse. ¿Sí? Sí. Perdón. No, por favor, Oscar, ¿qué vas a pedir perdón por dejarnos esta reflexión, por también el enfoque acerca de él? Finalmente es un compromiso vital, Oscar, esto que mencionás de la militancia. Y encima alcanzamos a linkearlo, a relacionarlo con tu visita tempranera, en plena primavera democrática en el año 85 a la provincia de La Pampa. Sin lugar a dudas, se está cocinando también en esta conversación la posibilidad de que se te cumpla también eso, de que se abran algunas puertas, de que se le suene la campanita a personas que pueden estar generando estas oportunidades para que te encuentres con no solo el público pampeano, sino también gente a la que le puede interesar no solo la dramaturgia, la actuación y la dirección, sino también esto de tener contenidos vitales relacionados con nuestra democracia, para también hacer cuerpo y defenderla, Oscar. Sí, sí, sí. Yo hago mucha... No pasa por el ego del actor, que indudablemente el egocentrismo de los que hacemos teatro está recontra presente. No lo voy a negar. No hablo de la actuación, nada de eso. Hablo de la importancia que tiene el teatro, y sobre todo para gente que a lo mejor ha leído mucho o ha escuchado mucho sobre cosas de la dictadura, pero el hecho en vivo del teatro te da otra visión, valga la redundancia. No es lo mismo que te cuenten algo que pasó, que a lo mejor vos lo vivas o lo sientas emocionalmente en una presencia de una obra de teatro. Digo esto porque hay muchos chicos en secundaria que nunca han ido al teatro, no conocen el teatro, y vos los ves, le preguntás, che, ¿viste tal obra? No voy al teatro. ¿Por qué no voy al teatro? Porque no me gusta el teatro. Nunca ha ido al teatro, nunca ha ido. Y no, se pierde una oportunidad maravillosa, porque es otra cosa. Nosotros ahora tenemos todas estas cosas nuevas, la tecnología, que tenemos una pantalla en la mano, tenemos 10.000 cosas. Esto que estamos haciendo ahora nosotros, podemos hablarnos a 300 kilómetros, casi podíamos poner una cámara y nos vemos, todo esto. Pero el teatro es otra cosa. En el Teatro Cepalma es un hecho único, único e irrepetible. Vivo, vivo, no hay nada en vivo ahora. Bueno, y vuelvo a esto. Me interesaría mucho, y yo me intereso acá en llevar mi propuesta a las escuelas, porque me interesa mucho hablar con la gente joven. Vuelvo a esto. Tenemos que hablar con la gente joven. Tenemos que transmitir estas cosas. Estamos pagando el error de no haber transmitido lo que nos ha pasado. Nos entregamos así, dijimos, ya pasó, no vuelve a pasar. Y nos va a volver a pasar, porque no hicimos el compromiso nosotros los adultos mayores de hacer esto, de transmitir, decir, mirá que hay esto, ¿eh? Mirá que está esto otro, ojo con esto. Bueno, perdón, me voy. Está perfecto, quédate, te quedás, y además quiero decir, te quedás en el tema, estás hablando también de lo importante que es el aspecto cultural en la vida de todas y de todos. Oscar, finalmente sí, el teatro es una experiencia sensorial impresionante y es muy difícil, una vez que lo experimentás, de volver a comparar con una plataforma donde podemos ver series, películas y demás, y los pibes y las pibas, e incluso también adultos que todavía no saben lo que es sentarse en una sala de teatro o hace décadas que no lo vuelven a hacer, tienen que tomarse un segundo, un minuto nada más, para pensar si no están perdiéndose de algo sumamente importante a la hora de llevar adelante esta experiencia que es vivir, y bueno, y también haciéndonos cargo no solo de los fantasmas y demás del pasado, sino también de nuestra responsabilidad cívica. Por eso también era muy agradable esto que estabas recorriendo de alguna manera autocrítica, reclamándole a tus pares de tu generación, pero que también nos convida a quienes, por ser de otras generaciones, no somos ajenos a lo que estaban describiendo tus palabras, Oscar. Bueno, sí, yo no es que quiera desvirtuar, muy por el contrario, todas las aplicaciones o todas las cosas nuevas que hay, la tecnología, por favor, el cine, todas estas cosas, no, el video, todo, no, no es. Me hablo del hecho de encontrarte con el otro. En el teatro vos te encontrás con tu par, estás compartiendo cosas en vivo. Pero bueno, y sí, claramente. ¿Qué decir? ¿No? Es otra la experiencia, ¿no?, de estar ahí en el teatro, o en este caso, en esta casa cultural, bueno, en ambos casos que te van a estar recibiendo, tanto el centro sí, de ida y vuelta como el espacio Cheje, que también tal vez abren a que se acerque gente que considera que tal vez el teatro es más formal, ¿no?, y que tenemos las butacas y el escenario y las luces y miramos todos para ese mismo lado, y bueno, tal vez esta manera de también contar, que sigue siendo teatro, pero bueno, se adapta, si se quiere, a estas formas, y también acerca. Sí, sí, muy bien, Valentina, el análisis, muy bien lo que decís, porque concuerdo totalmente, coincido con todo eso. Bienvenidos todos estos espacios, bienvenido aquel que nos abre la casa para juntarnos 20 personas y hablar de teatro, de literatura, de cine, de pintura, de lo que sea, encontrarnos en esos espacios, para que no tengamos la idea de que el teatro me tengo que poner el saco, la corbata, me afeito, me peino, el mejor vestido, la mejor picha, no. Bueno, no, en los comienzos del teatro, el teatro era una reunión de gente, era encontrarse con el otro. Así es. Y compartir, de eso se trata. Oscar, está muy bien introducida esta posibilidad que va a estar ocurriendo este domingo desde las 20 horas. Hay que buscar en redes sociales cómo hacerse de una entrada para no perderse esta oportunidad, porque además vas a ver Teatro del Grande de Tato Pavlovsky con Potestad y Oscar Pérez. Un gusto tenerte por acá, Oscar. Gracias, muchísimas gracias por tus palabras. Tato, Eduardo Tato Pavlovsky, inmenso, enorme, enorme Pavlovsky. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Gracias a ustedes. No sé si quiere agregar algo más. Yo estoy muy contento y muy feliz de volver a la ciudad de Santa Rosa, de tocar en La Pampa. Lo que queda por agregar es mucha merde, Oscar, mucha merde. Bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, nos vemos. Hasta pronto. Qué bueno, un genio, ¿eh? Así es. Bueno, la invitación entonces queda para Potestad, que va a estar el sábado en el de ida y vuelta de Anguil, que empieza también a las 8 de la noche, y el día domingo en el Cheje, que también va a estar. Hay un montón de invitaciones más que van a quedar subidas en el www.radiokermés, porque si, por ejemplo, querías aprender a bailar danzas vascas, es tu oportunidad, ¿sí? Mañana hay una actividad que te enseña a bailar danzas vascas, también hay club de lectura Tinta y Tiempo, que nos queda por acá cerquita. Hay taller acá en la casa Olga Orozco para encuadernación, así que para todas estas cosas entran al www.radiokermés y ahí tenemos toda la info. Toma, a un solo clic averigua todo, también lo podés compartir, sí, en la página inefable de Radio Kermés.